Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. Señoras y señores, en vivo desde La Hora Pulenta y para todo el universo a través de la radio, a través de internet, con ustedes, los Charmanders. temas escuchábamos recién? Dale Hablemos, que va a estar el próximo disco que estamos terminando de grabar ahora, uh-huh. y Mil Porquerías, el último EP que sacamos. Y ahora vamos a tocar uno que se llama Mejor Peor, que también va a estar en el disco que vamos a sacar ahora. Dale. Charmanders, acá en La Hora Pulenta. Sí, recordemos que tienen 12 EPs que se pueden escuchar en la página, ¿no es cierto? Desde Bandcamp, loscharmanders.bandcamp.com. Bien, ¿y de fechas cómo venimos? De fechas ahora estamos sin tocar porque estamos terminando de grabar el disco que esperamos que salga antes de fin de año. Pero tenemos una fecha igual un domingo, ¿no? Sí, es el domingo... 19 de octubre. 19 de octubre. Falta poco. En Provisoria House. En Provisoria House. Muy bien. Aprovechamos para saludar a Juanjo Harderbach, que le mandaba un aguante a Luis Aranowski, a su feria. Abrazo grande para todos. Y también saludamos a Mauro Palazzo, que nos envió dos lindos muy mensajes diciendo que él tiene 42 y que rejuvenece a 22 cada vez que escucha La Hora Pulenta. Así que le mandamos un gran abrazo a Mauro también. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Mientras ahí hidratan gargantas. Algo muy necesario, ahora que viene el calor hay que mantener muy bien. Instrumentos bien calibrados. Las bandas que vienen ahora Pulenta con equipamiento, muy bien. 80, que es un tema también el hijo que estamos grabando. Dale. Yeah. caras rojas cuando uno canta, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Toda gente que grita un poco. Nos gusta, nos gusta. Como corresponde. Puede ser. Bueno, hacemos un tema más. Este está en el primer EP que sacamos y es posible. Se llama Minería. Y es posible que esté también de vuelta en el nuevo disco que estamos haciendo. Muy bien. En la hora pulenta por Nacional Rock. Reciben mucho apoyo en las redes los Charmander. Sí. Tienen acá fanáticos y amigos y gente que los viva, incluso desde otros lugares del mundo. Sí. Hay gente de Nueva York escuchando este programa, parece. Último momento. Amigos. Bueno, tema del EP anterior que se llama Mi Porquería. El tema se llama Amigos. Suenan los Charmanders en la hora pulenta, un programa que va llegando lenta pero inexorablemente a su, fin. Recordemos, agradezcámosle a toda la gente que hizo posible este programa. Adrián Viña es nuestro productor. David Eskenazi en la operación técnica. Hernán Abela haciendo sonido, aunque hoy están rotados, están uno adentro y el otro afuera. Pero son el equipo, son se cubren como una dupla central experimentada. Así es, un Ruggeri y Tano Gutiérrez. Una cosa por el estilo. Agradecemos también a Luis Aranowski que nos dio la entrevista, salió hace un rato por teléfono. Obviamente a los Charmanders que vinieron acá a traernos sus canciones que nos están gustando mucho, y a todos ustedes por acompañarnos desde allí, desde el otro lado. Recordemos que aquellos que se hayan quedado con ganas de más y quieran escuchar de vuelta el show de los Charmanders, lo van a poder hacer el martes o miércoles seguro en nuestro blog. Va a estar replicado en todas las redes sociales para que puedan disfrutar uno por uno todos estos temas. Loscharmanders.bandcamp.com para escuchar los primeros dos lanzamientos de esta banda, Minería y Mil Porquerías, esperando el LP finalmente, que va a salir ¿cuándo? ¿Diciembre? Diciembre. O sea que marzo, abril más o menos. No, diciembre. Bueno, para el arbolito de Navidad, entonces queremos el disco de los Charmanders. Pueden ir a verlos el domingo que viene, domingo en un lugar medio extraño. Es dentro de varios, es verdad, el 19 de octubre. 19 de octubre en Provisoria House, en Caballito. Perfecto, ahí seguramente nos veremos. Busquen en Facebook. Pedir dirección por inbox, como se dice ahora. Nos vamos con un tema más entonces de los Charmanders, chicos. Muchísimas gracias. También saludos a todos ustedes por estar ahí del otro lado escuchando. Que tengan una muy buena semana y nos reencontramos a la misma batidora por el mismo Vaticanal el sábado que viene. Vamos. Gracias por la invitación. Este es el último tema. Es del hijo que vamos a sacar. Ya me lo conté hace una hora. We'll be right back. Gracias.